Los animales siguen dentro. Boletín de la campaña Cerremos Vivotecnia por los animales. En este número. Vivotecnia, ni un ápice de vergüenza. La experimentación animal a juicio. Inocentes o culpables, éticamente inaceptables. Resignación, no. Activismo. ¿Qué puedes hacer tú? Vivotecnia, ni un ápice de vergüenza. Situado en Tres Cantos, Vivotecnia es el primer laboratorio de experimentación animal del Estado español que se va a enfrentar a un juicio por maltrato animal. Esto no ha impedido que instituciones públicas como CSIC, CNB o CIEMAT, entre otras, hayan seguido contratando sus servicios. No solo eso, sin el menor atisbo de rubor, el laboratorio afirma en su página web: el bienestar de los animales de experimentación es un tema fundamental para Vivotecnia. Quizás se les ha olvidado que dentro de sus instalaciones se golpea, se humilla y se manipula de forma violenta a los animales. La experimentación animal a juicio. A pesar de las imágenes que se obtuvieron dentro del laboratorio por la activista infiltrada Carlota Saorsa, parece que el juicio a Vivotecnia no será más que una pequeña reprimenda por parte de la justicia. Las últimas informaciones en torno al juicio apuntan a que, de todos los ejemplos más claros de abuso, violencia y mala praxis, entrecomillada esta expresión, que se podían apreciar en el vídeo, solo dos serán juzgados como delito de maltrato animal. Entrecomillamos esta expresión porque no consideramos que dentro de un laboratorio de experimentación animal se pueda diferenciar entre buena o mala praxis. Dentro de esos muros solo existe explotación y abuso. Lo más inquietante es que eso significa que el resto de actos brutales que vimos en las imágenes son totalmente legales. La decisión de juzgar solo esos dos actos concretos demuestra que dentro de los laboratorios existe una cultura de la violencia contra los animales que está aceptada y se puede llevar a cabo sin miedo a las consecuencias. Inocentes o culpables, éticamente inaceptables. Hace unos meses, una noticia de carácter internacional reforzaba esta idea de la impunidad de la industria de la experimentación animal. Inotip, la empresa matriz de Envigo, aceptaba una histórica multa de 35 millones de dólares por maltrato animal y contaminación de aguas. A pesar de tratarse de un caso de una magnitud sin precedentes, defensores de la vivisección y su supuesta transparencia, como Luis Montoliu, miraron para otro lado y no dijeron ni una sola palabra sobre el asunto. Por su parte, tras aceptar la cuantiosa multa, la empresa seguirá funcionando y aseguran que tras la condena renovarán su compromiso de mantener los más altos estándares de cuidado animal. ¿De qué os suena esto? Nuestro punto de vista sobre cualquier empresa que ejerza violencia contra los animales es clara. Sean declarados inocentes o culpables, siempre nos parecerán éticamente inaceptables. Resignación, no. Activismo. Ante estas noticias, es normal sentir frustración y la sensación de que el enemigo es demasiado grande, casi intocable. Afortunadamente, en los últimos meses también hemos visto ejemplos que demuestran que el activismo es necesario y da sus frutos. Les Compas, de Madrid contra el Pelo Animal, participan en una campaña internacional de presión contra Max Mara, empresa de moda que dentro de su catálogo vendía prendas fabricadas con pelo animal. Semana tras semana se concentraron frente a las puertas de la tienda, exigiendo que dejasen de lucrarse con la explotación de animales. Igualmente, en otras ciudades alrededor del globo, activistas mostraban semanalmente su rechazo a la empresa. Finalmente, Max Mara lanzó un comunicado asegurando que dejaban de vender productos de pelo animal. Pero ahí no acabaron las buenas noticias. Tras el éxito con Max Mara, la campaña se fijó un nuevo objetivo: Anne Fontaine. De nuevo, una empresa de moda que usaba productos animales. Tras solo 22 días de protestas, llamadas y mails, la compañía decidió dejar de usar pelo animal en sus productos. Desde aquí, mandamos un abrazo lleno de cariño a Les Compas de Madrid contra el Pelo Animal y sus aliades internacionales. por recordarnos una vez más que el activismo sí funciona. ¿Qué puedes hacer tú? Antes de todo, queremos aclarar que para cambiar las cosas y acabar con las injusticias hace falta tiempo, constancia, diversidad de acciones y estrategias. No hay fórmulas mágicas, pero esto no quiere decir que la suma de algunas acciones individuales y colectivas no puedan contribuir a conseguir un mundo más justo. Para esta campaña hemos pensado algunas acciones que pueden apoyar la lucha contra vivotecnia y la experimentación animal. Conseguir que la mayor cantidad posible de gente vea el vídeo de lo que ocurre en vivotecnia. Enviarlo a tu entorno cercano, moverlo por los grupos en los que participas, postearlo en tus redes sociales, proponer que lo proyecten en los espacios que frecuentas. Poner reseñas negativas en Google sobre vivotecnia y las instituciones contratantes, CSIC, CIEMAT, CNB... Contactar con las instituciones públicas que contratan a vivotecnia por email o teléfono y transmitir tu desacuerdo. Podéis encontrar un directorio completo en el blog de la campaña cerremosvivotecnia.noblogs.org. Infórmate más sobre vivotecnia y la industria de la experimentación animal y comparte esa información. Estar al día de las redes sociales de Acabemos con el especismo y de las publicaciones del blog cerremosvivotecnia.noblogs.org. Descargar los materiales que puedes encontrar en el blog y difundirlos. Unirte a próximas convocatorias. Estas son solo algunas ideas. Quizá a ti se te ocurren otras que puedes hacer. Si quieres colaborar con la campaña, ponte en contacto. En redes sociales estamos como Acabemos con el especismo. Nuestro blog es cerremosvivotecnia.noblogs.org y en el correo cerremosvivotecnia@riseup.net. Cerremos Vivotecnia por los animales.